provincia, ¿no? Entonces, el nivel de cierre de comercio, de pequeña empresa, digamos, la situación económica de muchísimos sectores, a una economía que ya venía con un nivel de problema de pobreza estructural y desempleo elevado, para mí va a requerir que el Estado induzca la generación de miles y miles de puestos de trabajo en forma directa e indirecta, pero no pensando que esto va a alcanzar como la política que se hizo en 2015, en 2013, en 2017, de un bono a la UH, un bono a los jubilados y un poquito más de obra. No va a alcanzar con eso, que es el programa económico tradicional de reactivación. Esas tres cosas, combinado con una paritaria de alza un poquito arriba de los salarios, de los precios, no va a alcanzar para recuperar la economía argentina. En esta situación, o va a alcanzar para que crezca un poco la economía, porque va a rebotar en relación al desastre, pero no va a absorber la masa de desempleados estructurales que van a quedar de esta crisis. Yo creo que ahí esto es parecido a una guerra y es peor en cierto momento, ¿no? Es mejor porque no es la violencia y el diseño de la economía de la muerte. Pero las guerras en general movilizan la economía, destruyen, pero movilizan. Esto es como que destruye la economía y la inmoviliza, ¿no? Porque guarda las fuerzas productivas y las inmoviliza. Entonces, tal vez el poder destructivo uno piensa que es menor, pero no es tan así, porque vos imagínate la cantidad de comercios, de pequeñas empresas, etcétera, que están cerrando las puertas porque no pueden pagar los alquileres y los costos subidos, ya venían mal. Y no lo pueden sostener. En capital, los datos es que cayeron un 22% los alquileres comerciales. Cerró uno de cada cinco negocios. Son números muy drásticos. Claro. Hace falta un plan estratégico. Algo más fuerte, me parece. Hay que empezar a pensar un plan de reconstrucción. A mí la idea, como lo plantearon algunos movimientos, esta idea de un plan de posguerra, de reconstrucción, plan Marshall, más allá de que es medio humo en el nombre, pero no tiene nada que ver con el plan Marshall, pero tira la intención. Hay que pensar algo más fuerte. No va a alcanzar con un plan de reactivación de lo que venimos viviendo en los últimos 7-8 años. Bueno, Andrés, un abrazo grande y mandale, ¿te quedó algún libro ahí del manual de Sonceras? Repartilo en el gobierno. Sí, tengo un montón, Lucas, que me quiere matar Gurbanó con Trialillo, porque en un momento dije, basta, no me presento más, y cerré la etapa. Entregalo, lo piqueteamos, como dirían los muchachos, lo piqueteamos ahí en la puerta del ministerio cuando vuelva esta nueva normalidad. Abrazo, Andrés, para vos y para todo el equipo de Seso. Abrazo para ustedes y un saludo a toda Radiográfica. Muy bien. Centro de Estudios Escalabrini Ortiz. Recomendado. 9:46, Manu, todo suyo. Muy bien. ¿Qué quiere escuchar? ¿Música, Molinari? ¿Qué hacemos? No sé si tenemos tiempo por eso. Claro. Si usted quiere poner un separador, el que quiera. Húngaro, Perón, Evita. Muy bien. Y después tengo algún mensajito. Vamos con Magnani y después cerramos con su música. ¿Le parece bien? Perfecto, compañero. Vamos. Bueno. El pueblo y el sur. Nuestro punto de partida. Que los meses pasen todavía no están derrotados. Que desde un guardia de las pelotas atentan contra el pueblo y contra la mujer. No están derrotados. Por Radiográfica. Ellos no perdonarán jamás al general Perón. El pueblo y el sur. Que hayan levantado todos los que ellos desprecian. Los trabajadores, los que ellos olvidaron. El sur. Punto de partida. Y 48 minutos, acá Lito AEP dice que el mejor conductor de 678 fue Galende, fíjate el debate. Manu, ¿más mensajes? Sí, acá nos escriben, dice, hola Gráfica, siempre desayuno con punto de partida, aguanten los boleros y la comunicación popular. Bien. El club de musicadores ya nos una perla, un saludo, Fran Santiago, desde Florianópolis, perdón. Vamos todavía. Y también recién se comunica Lula, que nos dice, hola, cada vez se me hace más corto el programa, agreguen una horita más. Besos y que tengan un hermoso día. Un beso gigante, Lula querida. También Jorge se comunica y dice, buen día compañeros, Lucas, no quiero ser mala onda, pero la causa del espionaje no va a prosperar. Fíjate que ya Magdalani lo cuestionó al juez Auge. Para que esta causa avance, hay que tener jueces y fiscales con el culo limpio. El ejemplo es Alejo Ramos Padilla. Saludos, Jorge. No, no tengo ese dato, ¿eh? No tengo ese dato. Vamos a investigarlo. Sí, contar que las universidades ya tienen su protocolo para la vuelta a clases. Uh-huh. Ahí estoy viendo la foto de Trotta con Jaime Persic, que es el secretario de Políticas Universitarias. A ver, ¿qué opina Esteban Magnani? ¿Cómo le va, queridísimo compañero? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, compañero. Bueno, ahí se ve que es una... Bueno, usted está también en Rafaela, Santa Fe, así que ahí hay que ver cómo es la vuelta a clases. Pero ya hay protocolo, Magnani. Sí, eso estaba leyendo, no llegué a leer los detalles, pero me imagino más o menos por dónde viene. Supongo que sea un poco como en la primaria. Clases a distancia con alternancia presencial, además sí. Las instituciones deberán contar con condiciones edilicias básicas. Y sí. No, pero en la universidad, digamos, me parece que es mucho más manejable. Me preocupa un poco más lo de primaria, la semipresencialidad de la universidad con los pibes. Mira, este cuatrimestre allá en Rafaela salió muy bien. La verdad que incluso tuvimos un poco menos de deserción y hasta tuvimos resultados desde lo cualitativo más interesantes. No sé si que los pibes tuvieron más tiempo y los docentes tuvieron más ida y vuelta individualizado, que es un poco lo que permite la plataforma Moodle. Pero los resultados han sido iguales o ligeramente mejores que el otro cuatrimestre. Falta, por supuesto, la vida universitaria, que no sé cuánto tiempo la podés sostener desde la distancia, ¿no? El ver al compañero, la charla de pasillo, todo un montón de otras cosas. Pero desde lo puramente académico es interesante el resultado. Bien, bien. Bueno, qué lindo tema que abrís. Pero vamos con lo nuestro. ¿Qué preparó para hoy nuestro querido Magnani? Y preparé para hoy otra vez sopa, digamos, ¿no? Una vez más Facebook en la picota. Ya estamos como un poco acostumbrados a los escandaletes regulares. Pobre Marquito Zuckerberg, no lo dejan tranquilo. No lo dejan tranquilo y perdió 7.200 millones de dólares. Yo estaría preocupado si perdiera una cifra así, no sé vos, pero a mí... 7.200 millones de dólares, ¿quién pudiera perder esa guita? En un día. Se le cayó la casa. En un solo día se perdió 7.200 millones de dólares cuando la bolsa reaccionó frente al boicot que le iniciaron preparándose para lo que se viene con respecto a la campaña electoral en los Estados Unidos. Varias organizaciones se sumaron a una campaña que se llama Stop Hate for Profit, que sería algo así como detengan al odio hecho para ganar dinero, y pidieron a los grandes avisadores que redujeran, que eliminaran la publicidad en la plataforma durante un mes, ¿sí? Bueno, en principio parecía una campaña voluntarista más, pero se sumaron Coca-Cola, Unilever, Procter & Gamble, Patagonia, digamos, marcas bastante grandes, o que por ahí no son tan grandes, pero que ponen mucho en Facebook, y la bolsa reaccionó el viernes, no de la semana pasada, sino de la anterior, haciendo caer el valor de las acciones un 8%, que es una cifra significativa. Claro que sí. Justo ese mismo día, bueno, eso fue lo que le hizo perder 7.200 millones de dólares al pobre de Marquito, que pasó del tercer al cuarto puesto del hombre más rico del mundo, pues él es el principal accionista, ¿no?, de Facebook, de hecho es el que mantiene el control total de la empresa, algo bastante particular, ¿no? Hay muchas acciones de Facebook que vos podés comprar pero no te dan derecho a voto, es otro tipo de acciones. Y bueno, rápidamente, ese mismo viernes, Marquito salió a explicar cuáles eran las medidas que estaban tomando desde Facebook, que las venían planeando desde hace tiempo, para reducir la circulación de discursos de odio. Una de las cosas, digamos, a las cuales apuntó esta campaña es a mostrarles ejemplos de posteos a las empresas, donde, no sé, vos vendés una mayonesa y esa mayonesa se exhibe al lado de un discurso donde se habla pestes de los musulmanes, o por ejemplo, para evitar que el algoritmo detecte algunos discursos de odio, porque el algoritmo algo trata de reducir, no puede reducir demasiado porque depende de que circulen muchos contenidos para poder ubicar más publicidad, entonces no podés, digamos, matar a la gallina de los huevos de oro, tenés que dejar algunas cosas. Bueno, lo que hacían muchos discursos de odio era, por ejemplo, poner un póster con una barbaridad sobre los musulmanes como si fuera la etiqueta de un shampoo. ¿Entendés? Entonces el algoritmo decía, bueno, este es un shampoo y acá hay alguien, debe haber alguien lavándose el pelo. ¿Sí? El algoritmo de reconocimiento de imágenes que estudiaba eso. Por eso es que es mucho mejor para el algoritmo para descubrir un pezón que para descubrir, por ejemplo, un discurso de odio. Bueno, Marco Zuckerberg salió a decir Mark Zuckerberg salió a decir que, bueno, ellos estaban tomando nuevas medidas, pero esta vez la campaña apunta como mucho más al hueso. Pide auditorías internas, porque pensemos que los algoritmos de Facebook son muy opacos. Muchas de las medidas y la cantidad de información que tienen acumulada, cómo la usan, vos llegás como haciendo ingeniería inversa. No es tan fácil conocer todas las posibilidades que te ofrece la publicidad de Facebook, los grupos que se arman y demás. Bueno, la tensión sigue. Lo que dicen los expertos en cuanto al impacto económico, hay un impacto, pero es un impacto relativamente menor al lado del modelo de negocios y la escala de crecimiento de esta empresa. Recordemos que el año pasado Facebook pagó 5.000 millones de dólares de multa, sí, por lo que había pasado con Cambridge Analytica, y no es que se quedó, digamos, como un kiosquito en pandemia, sí, no es que trastabilló. Pudo seguir funcionando y sin problema y seguir creciendo, de hecho, no le impactó tanto. Lo que dicen es que, bueno, un mes de esto es un golpecito, pero que el modelo de negocios estructural de Facebook es demasiado bueno como para modificarlo. Vos podés absorber estos golpes. Y lo que va pasando un poco es que Facebook se va transformando en un chivo expiatorio frente a un modelo de negocios que está basado en los datos y la manipulación de la población para venderle productos, para instalar discursos de odio, para fomentar grietas, para instalar noticias falsas, para manipular a los sectores más débiles de la población. Y Facebook funciona como esta especie de chivo expiatorio al que todos apuntan, pero mientras tanto nada cambia demasiado. Claro. Ahora se siguen sumando empresas, veremos qué pasa hasta fin de año. Calculaban que podía llegar a perder, no me acuerdo si cerca de 4.000 millones de dólares en publicidad. Pero lo que pasa es que Facebook tiene un modelo de subastas, ¿sí? Entonces vos querés publicar en cierto lugar y el que ofrece más plata, o cierto segmento de la población, y el que ofrece más plata es el que va a esos lugares. Es decir, que si se cae aquel que ponía más plata, simplemente otro ocupa su lugar y tiene cerca de 8 millones de anunciantes la empresa, porque hay mucho pequeño anunciante que en el barrio quiere promocionar sus productos y das clases de yoga en La Boca y lo promocionas entre aquellos a los que le interesa el yoga en La Boca y nada más, ¿entendés? Uh-huh. Entonces, cierto, hay lo que hizo Facebook es revolucionar, bueno, Instagram también, pero tengo entendido que más Facebook, ¿no? No, Instagram es muy posterior. El que revoluciona en realidad es Google, ¿sí? Google descubre con las búsquedas que tiene una radiografía sobre los intereses de la gente, claro, en un primer momento, con las búsquedas, ¿no? Y ahí puede saber qué es lo que le conviene ofrecer a cada uno, que esa es la gran... tiene dos grandes ventajas. Primero, no tiene que producir contenido como la radiográfica, con lo cual se ahorra muchísimo sueldo. Y el segundo es que en radiográfica vos pones una publicidad y todo el mundo ve la misma. En cambio, vos en Google sabés qué le vas a mostrar a cada uno de acuerdo a lo que estuvo buscando. Bueno, esto multiplicalo por varios millones cuando salen los celulares Android, donde vos tenés no ya solamente qué es lo que busca, sino con quién habla, de qué habla, a qué hora trabaja, a qué hora se levanta, todos los detalles, que permiten no solo saber segmentar a la población, sino también conocer qué es lo que hace determinada gente y suponer que la gente parecida va a hacer lo mismo. Y si no hace lo mismo, vos le podés producir algún tipo de estímulo, ¿sí? Mostrarle insistentemente algo, ofrecerle un cupón de descuento para que haga lo mismo que hicieron aquellos que son parecidos a él. Claro. Es decir, crear revolucionario. Crear un horizonte nuevo de necesidades, ¿no? Claro, es lo que Shoshana Zuboff, una investigadora que publicó un libro muy bueno, todavía está en inglés nada más, que se llama Capitalismo de Vigilancia, dice que lo que hay es una plusvalía de comportamiento, que es la que ellos están capitalizando y van aprendiendo paso a paso y cada día un poco mejor, gracias a la inteligencia artificial alimentada con datos cada vez más detallados, cómo manipular el deseo humano para generar conductas concretas. ¿Cómo aprendemos con vos, eh? Plusvalía del comportamiento. Plusvalía del comportamiento. Escuchar a Magnani es como ver Black Mirror, ¿no? Te quedás pensando y decís, ¿para dónde va todo esto? Hacia ahí no estuvo mucho más optimista, digamos. Lo acabo de escuchar, qué clarito que es hacia ahí, ¿eh? Sí, piola, muy piola. Bueno, no convocamos a cualquiera acá, ¿vio, Magnani? Acá no, convocamos gente de mucho nivel, me siento halagado y honrado. Bueno, bien. Volvamos sobre La Jaula del Confort, un libro que está disponible en Esteban Magnani, lo buscamos por las redes, lo buscamos en Google y lo encontramos, como para también pensar, yo creo, en el optimismo de un mundo mejor, porque la pandemia también te marca el tema del consumo, ¿no? Ayer hablábamos con el juez Gallardo